pedirme, reclamando mi perdón. Tanto amor que yo te he dado, pides otra vez mi amor. No me busques por despecho, recordando mi amor. Ya lo nuestro ha terminado, no me pidas más perdón. Pedirme, reclamando mi perdón. Tanto amor que yo te he dado, pides otra vez mi amor. No me busques por despecho, recordando mi amor. Ya lo nuestro ha terminado, no me pidas más perdón.